Buenos días, Claudio Loaiza, tesorero del sindicato de Servitrans. Hacemos un llamado a la comunidad a tener cuidado, a cuidar a nuestros recolectores de basura. Todos los días estamos haciendo hincapié en eso. No es solamente ahora, ha pasado siempre. En muchas ocasiones nosotros siempre hacemos llamado a la comunidad a tener cuidado de no botar vidrios a las bolsas de basura, no botar jeringas, como en este caso. A Dios gracias, los chicos alcanzaron a ver las jeringas ahí y no se pincharon, ninguno se pinchó la mano. Ha pasado con vidrios, que hay chicos que se han cortado con vidrio. Entonces hacemos un llamado a la comunidad a cuidar a nuestros recolectores de basura. En esta pandemia la comunidad en general los ha apoyado bastante, reconoce nuestro trabajo, pero igual hay un grupo minorista de personas o de vecinos de que no tenemos conciencia, no los cuidamos a los recolectores de basura. Esta es una labor muy importante que hacemos nosotros en la ciudad, entonces se hace el llamado para que los cuidemos unos a los otros. Eso sería, muchas gracias.